Vamos a entonar una alabanza. Dice, en vida, hermano. No está diciendo muerto, más muerto, no. En vida, hermano. Oiga, pues, ahora que usted está vivo, escuche. Para honra y gloria del Señor. Pero no se deja llevar de la belleza de nuestro Salvador Jesucristo.